Bienvenidos a Esquiva Esto, un podcast sobre cine de todos los tiempos. Aquí encontraréis críticas, historia y comentarios sobre el mayor espectáculo del mundo, con Ramón Rey. Bienvenidos al episodio 52 de Esquiva Esto, Kill Bill volumen 1 y 2 y Sola en la Oscuridad. Y esa magnífica voz que escucháis al comienzo de este episodio, pues es la que empezará todos los episodios a partir de ahora, a modo de super mega introducción, gracias a la vecina Martier, que ha querido aquí colaborar un poco poniendo su maravillosa voz en Esquiva Esto. Ya sabes, Male, muchísimas gracias. Este episodio voy a hablar de Kill Bill volumen 1 y volumen 2 del año 2003 y 2004 respectivamente, dirigidas por Quentin Tarantino, y Sola en la Oscuridad del año 1967, dirigida por Terence Young. Y en esta microsección, que creo que voy a llamar el enlace de mierda del episodio, en homenaje al programa Game Over de Radio Despi, pues voy a poner ahí en el post de este episodio un enlace a un discurso de Robert Rodríguez, que está en un post de Ion Litio llamado Curso de Cine en 10 Minutos, que para que os hagáis una idea empieza así. Dice, así que queréis ser cineastas, ¿eh? Y todo el mundo dice, sí. Y entonces Robert Rodríguez dice, falso, vosotros ya sois cineastas. En el momento en el que habéis decidido serlo, automáticamente lo sois. Bueno, ya con eso se puede saber un poco por dónde va Robert Rodríguez. Y está realmente bien el discurso y da una idea bastante clara de cómo piensa Robert Rodríguez, que es esto de... del cine. Las palabras pueden resumir un momento. Otras. No hay momentos tan buenos para disfrutar de la vida. Ni tantas palabras importantes como en este podcast. Si quieres experimentar, no te pierdas el podcast de mi vecina Martier. www.mivecinamartier.com. Pues empezando con los mensajes de los oyentes, en primer lugar quiero enviar un saludillo a Jordi de Hablemos de Cine, que me avisó de un pequeño fallo que tiene la web de Esquiva Esto, del que yo no soy responsable y que, bueno, se solucionará solo, eso espero. Y otro saludo a Jordi de 100 de Cine, que me envió una promo muy curiosa de las tertulias de la ACB que grabó Pepo Hernández. Así que bueno, que sepas, Jordi, que sí, que la pondré en breve en el podcast, pero bueno, que yo sigo una programación, por así decirlo. ¿Qué más? Pues empezamos con los correillos. En primer lugar, un mensaje de Roberto Figueira, que es un mensaje largo, largo como un día sin pan, demasiado largo. No lo voy a comentar entero, lo siento mucho, pero vamos, que lo voy a resumir en esencia. Roberto nos decía más o menos algo parecido a esto. Vale, empezaba así. Hace ones que quería mandar un comentario, creo que desde que comentaste algo sobre Starship Troopers, esa gran película, que por cierto fue muy negativo, por el cual estuve a punto de hacerte una visita con una lata de gasolina y una antorcha. En fin, me reafirmo, Starship Troopers es un putruño insoportable. Pero bueno, voy a seguir con tu correo, tranquilo. Mandaba esto para que comentaras algo sobre David Lynch. Ese ser del que algunos, con gafas de pasta, dicen que es un gran director, pero que al pueblo ya no nos parece que te está tomando el pelo. Pues a ver... Ay, David Lynch... Es un grandísimo director. Es cierto. Pero, ¿qué pasa? Que en sus películas mete muchísimas obsesiones suyas y muchísimas manías. Y aparte de que su estilo es bastante surrealista a la hora de contar historias, pues introduce esos elementos que mucha gente intenta interpretar a veces como que formaran parte del argumento. Y solamente hay que ver Twin Peaks, que no es una película, pero Twin Peaks es un ejemplo de cómo en los episodios de esa serie había un montón de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con la historia que se estaba contando. Y mucha gente pues hacía ahí unos cálculos y unas extrañas lógicas y razonamientos para ver cómo encajaban todas esas piezas en la historia de la serie. Bueno, sigo. También podías comentar algo de directores cabrones como David Cronenberg, Michael Haneke. Lo de cabrones no es por ser malas personas, cosa que ni niego ni afirmo, sino por la inclinación hacia el suicidio que te queda tras ver algunas de sus películas. Hombre, pues sí, alguna caerá, claro que sí. David Cronenberg es un grandísimo director. Como ejemplo, pues Una historia de violencia, esa película con Viggo Mortensen de hace poco tiempo. Y Michael Haneke, pues me encanta también. Bueno, Michael o Mijail, o como se pronuncie, da igual. Por ejemplo, de Haneke, Código Desconocido o Caché son grandísimas películas. Por cierto, ambas con Juliette Binoche, qué casualidad. Y sí, estoy seguro que, vamos, que los comentaré por aquí tarde o temprano. Bueno, sigo con tu correo. Sobre lo de Starship Troopers, ya la he visto hace algunos años. Yo la he visto hace algunos años y desde aquella tarde hasta la cosa de un año la recordaba como una gilipollez sin ton ni son. Por cosas como que en un futuro donde ya se viaja por el espacio y tal, no se les ocurre otra cosa que mandar a soldaditos con metralletas para matar a unos bichitos en vez de bombardear el planeta. Pero hace un año leí en algún lado que esta película y la novela en que se basa era una crítica a la sociedad y la militaría, o sea, bueno, la guerra, vamos. Y que sí, vamos, que mi comentario a esto es... estas cosas, estos cuentos chinos que se montan de... Es que tiene un gran trasfondo político y social, que si no se está en consonancia con el que está contando la historia, pues no lo vas a entender porque estás corto de mente. No, señores, no. O sea, esta película es mala, está mal contada. Y desde luego, si existen esas grandes críticas a la sociedad y al belicismo, desde luego, tiene tanta sutileza que no se llega a entender. Desde luego. Bueno, sigo. Con lo que yo he llegado a la conclusión de que o la peli es una burla medio encubierta, con muy mala leche a la sociedad y ejército, o el producto de un guionista alcohólico y un productor retrasado. Lo que yo digo es que puede ser las dos cosas a la vez, realmente. La película está muy mal contada. Muy mal contada. De verdad, no se puede uno escudar. No, el trasfondo este. No, de verdad. Cuando una película tú no llegas a conectar con el supuesto mensaje que el director te dice que tiene, es que el director se está pegando ahí un pasote y te está tomando el pelo y vendiendo la moto. Así de claro. Es una ridiculez de película, que lo único que tiene así un poco decente son los efectos especiales, pero yo para ver efectos especiales pues pongo La Guerra de las Galaxias, que es mucho mejor película, y ya está, y veo efectos especiales y veo una gran película que me divierte y me entretiene y cuenta la típica historia de la lucha del bien contra el mal, pero tampoco se marca aquí diciendo que es una historia filosófica impresionante que va a cambiar tu vida, aunque mucha gente lo interprete así, todo el rollo de la fuerza y demás. Bueno, que me voy. Sigo con el correo ya para casi terminar. Por cierto, la música se oye demasiado alta comparada con la voz, cosa que provoca algún susto, sobre todo cuando se utilizan unos auriculares de esos que aíslan bien. No es que me queje por tocar los webs, solo es que se hartan de reír en el trabajo cuando estoy todo tranquilo y de repente estoy intentando achinarle al mando de bajar el volumen con los guantes puestos con más prisas que otra cosa. Bueno, lo siento, en esto sí intento más o menos siempre tener cuidado con eso, pero a veces se me va la mano, lo siento. Y ya para terminar, dice: después de semejante paranoia, solo me queda felicitarte por el podcast y despedirme. Se echa de menos otro Museo de los Horrores y no es por falta de material. Bueno, el Museo de los Horrores, como siempre, que queda en el recuerdo de los oyentes. Me vais a hacer trabajar, es un curro buscarse aquí películas horrorosas para comentarlas. Pero en fin, continúo. Ahora un mensaje de Alex que dice lo siguiente: hola, ayer vi El Grito 2. No me esperaba gran cosa, solo pasar un rato entretenido pasando miedo, pero a pesar de todo me indigné. El argumento no tiene mucho sentido. Hay dos historias inconexas de dos familias que van sufriendo la maldición y se van muriendo. En mi opinión, se trata de un remiendo para trasladar la historia de Japón a Norteamérica, cosa que destroza el sentido de la película, pero que garantiza que la tercera parte será 100% americana. Bueno, a pesar de todo es bastante entretenida y no me arrepiento de todo de haberla visto. Un saludo. Pues a ver, yo no soy muy afín al cine asiático y mucho menos al terror japonés, que me parece ya que cansa bastante. Pero tengo que decir que aunque a mí el terror japonés no me guste normalmente, las películas que se han hecho adaptando películas de terror japonesas suelen ser todas una basura, insoportables, que no merecen la pena verlas, ni gratis ni aunque te paguen, de verdad. El Grito, pues El Grito, vi la versión japonesa y bueno, otra más, tampoco me hizo nada raro, pero a mí desde luego es que miedo es que ya cansan, es que siempre lo mismo, que si te aparece por ahí un niño con una cara blanca y unos ojos negros, que si todo está muy húmedo, que si hay humedades en las casas, ya cansa un poquito, siempre es lo mismo, podían currarse un poco los guiones, es que de verdad que ya me cansa. Y en fin, que dos cuestiones. Por favor, mensajes muy largos, no hagáis, que nuestro amigo Roberto se ha pegado un pasote de mail que no lo he leído entero por primera vez, un email que no leo entero en un episodio, pero es que era un email que si lo leo entero os quedáis aquí durmiendo. Si mandáis email, ser concisos, ¿eh? No, tampoco os enrolléis, de verdad. Hice un poco al grano. No digo que me pongáis tres frases y ya está, adiós, no. Pero, hombre, un poquito de seriedad. Y se agradecerían más audio correos. De un minuto, dos minutos, venga, que es mucho mejor que leer, de verdad. Y hablando de audio correos, ahora vamos a escuchar los audio correos. En primer lugar, un audio correo de Helical del podcast Pataca Minuta. Hola Ramón, en primer lugar gracias por todo y en segundo lugar un poquito de cine. Yo creo que no estoy preparada para decidir cuando una película es buena o es mala, normalmente me gustan o no me gustan, pero sí que recuerdo dos películas que me han marcado mucho. Una es La Cena de las Idiotas, que bueno, supongo que es un buen ejemplo de cómo una película con buen guión y poco presupuesto puede ser muy buena. Y otra es Criaturas Celestiales. No sé por qué me impactó tanto, pero creo que también es otro ejemplo de cómo una película puede impactar sin necesidad de que haya sangre y vísceras y todo eso. Después, algo de lo que casi me avergüenzo ahora, yo fui una fan, una admiradora feroz de Almodóvar, pero ahora ya no me gusta, yo creo que ahora sus historias no valen. Y bueno, quizás también tenga que ver algo en que Penélope Cruz, haya elegido a Penélope Cruz como actriz, me parece que es una tía, no sé si se dice así o no, pero que tiene un registro plano, que no me lo imagino en un papel de mala o en un papel de humor. Y ya está. A lo mejor es envidia, pero creo que no. Yo creo que no hace bien ni los anuncios de la tele. Y nada más, muchas gracias y un saludo de Gelical. Muchísimas gracias, Gelical, por el audio. Y bueno, aquí has comentado unas cuantas cosas que son muy interesantes. La cena de los idiotas, que es una película francesa de Francis Weber, o como se diga el nombre, y que estaba realmente muy divertida. Era una comedia que hacía una crítica a la sociedad bastante profunda y los actores estaban muy bien, muy recomendable. Y la otra película que comentas, Criaturas Celestiales, que estoy de acuerdo contigo, a mí me encantó esta película. Es de antes de que Peter Jackson se hiciera súper famoso con El Señor de los Anillos, y entonces todo el mundo empezó a decir: anda, si tiene otras películas aparte del Señor de los Anillos, si hacía cosas antes del Señor de los Anillos, a ver qué tal. Aunque bueno, en su momento creo que Criaturas Celestiales tuvo bastante éxito, pero claro, no es comparable al éxito de las películas de después. Criaturas Celestiales estaba Kate Winslet y era una especie de película un poco de realismo fantástico, una historia ahí que ocurrió a mediados del siglo XX, que dos mujeres, dos amigas del colegio, empiezan a tener una relación bastante especial. Y vamos, surge un conflicto bastante curioso por esa relación que tienen, y se crean un mundo imaginario que esto suena mucho a... esto parece las crónicas de Narnia, pero no tiene nada que ver. Como película, desde luego, es magnífica y muy recomendable para todos los que les guste Peter Jackson, porque encontrarán también, bueno, su manera de... su estilo visual tan inconfundible. Sobre Almodóvar, pues bueno, Almodóvar es un director que ha cambiado mucho a lo largo de toda su trayectoria, que en un principio hacía películas muy del momento, muy transgresoras, que poco a poco ha ido refinando su estilo. ¿Que se ha hecho un poquillo pedante y petardo? Puede ser. Pues no te digo yo que no, pero yo creo que con el tiempo sus películas son cada vez mejores. Y yo creo, desde mi punto de vista, que eso es indiscutible, y que una cosa es lo que puedes pensar de una persona y otra cosa de su trabajo. Porque hay actores que a lo mejor son unos auténticos energúmenos o directores, y luego su trabajo es realmente excepcional. Y bueno, sobre Penélope Cruz, pues más o menos, yo creo que ya he hablado varias veces y estoy más o menos de acuerdo. Es una actriz del montón que en alguna película sí que realmente ha estado bien, pero que desde luego no es lo que están vendiendo los medios de comunicación, y desde luego no es lo que están vendiendo en Hollywood. En fin, pero ahora pasemos a otro audio mensaje de... ¡Oh, sorpresa! ¡Anda, si es Wallenstein! Que ha vuelto a las andadas con un audio cortito de tan solo 5 minutos. Interprétese lo de cortito en tono irónico. Ahí va el audio. Hola a todos. Hola, Ramón. Te mando de nuevo un audio mensaje, aunque sabes va a ser más cortito, no te preocupes. En primer lugar, el podcast es Reflexiones Sonoras. El podcast hermano de Reflexiones de un Modernista. Ahora fuera coñas. El tema, la cuestión de que el podcast, de que el mensaje anterior fuera tan largo, era también, teniendo en cuenta que el programa fue de 2 horas, es que había mucho que comentar. Y bueno, intento tener siempre capacidad de síntesis, pero ante tantos temas, pues la cosa es más bien difícil, pero bueno. Ahora entrando en materia. He escuchado la crítica que hace V Vendetti, me parece una película de las mejores del año pasado. Pero de las mejores, entre otras cosas, porque es que pienso yo que no hubo tampoco mucha competencia. Posiblemente Infiltrados, V de Vendetta y Cartas de Banderas de Nuestros Padres, si consideramos que se estrenó en Estados Unidos a finales del 2006. Sobre el personaje de V y la relación que haces con Guy Fawkes, hay un libro muy bueno de Antonia Fraser que es La conspiración de la pólvora, donde se relata todo lo que es esta cuestión y se plantea cómo esta conspiración realmente no fue tal, sino que fue, se la dejó hacer el primer ministro de Carlos I Estuardo, precisamente para reforzar el absolutismo real y poder acabar con cualquier iniciativa del Partido Católico en Inglaterra. Tengo que señalar que en esos momentos la mayoría de Inglaterra, la mayoría de la población era anglicana, es decir, protestante. Y que la población católica, ya desde época de Enrique VIII, con el acta de supremacía y el acta para abolir la diversidad de opiniones, estaban discriminados. Y esto se va a discriminar, y esta discriminación va a aumentar con Isabel I, y ya no llegamos con Carlos I Estuardo, precisamente como reacción a esta supuesta conspiración. Por otro lado, Guy Fawkes simplemente era uno de los miembros, ni siquiera el más importante. Lo que pasa es que fue un poco el chivo expiatorio, puesto que fue a quien se le pilló debajo del Parlamento con la pólvora. Y de hecho, las noches del 4 al 5 de noviembre en Inglaterra se celebra la Noche de las Hogueras, que es para conmemorar el arresto de este personaje y el fracaso de la conspiración de los papistas. Y se recrea lo que es la ejecución de Fawkes, quemándosele. Aparte de que puede tener un planteamiento filoanarquista, como señalas, y como se ve mucho en la novela gráfica de Moore, también yo le daría un poco la vuelta al planteamiento y se puede ver un planteamiento liberal, pero liberal no del liberalismo español, sino del liberalismo clásico, del liberalismo histórico. Por ejemplo, lo que se puede ver en la figura de John Locke, donde el Estado, y posteriores por supuesto, donde el Estado tiene que ser mínimo, donde el Estado tiene que garantizar la seguridad. Eso y poquita cosa más. Y luego ya con Stuart Mill veremos cómo el Estado tiene que garantizar lo que es unas condiciones mínimas de vida a los más desfavorecidos, pero más o menos resumiendo lo que son los principios del liberalismo clásico, el liberalismo histórico, que no tiene nada que ver con el español, o con lo que algunos se autodenominan liberales, esa sería otra cuestión, es que el Estado en lo que es la esfera privada no tiene por qué meterse. Y el Estado que aparece en V de Vendetta precisamente sí lo hace. Es un Estado totalitario, es una dictadura, y por lo tanto también podríamos ver un enfoque liberal, y de hecho en algunas páginas de liberales españoles se ensalza la película. Además, no es por meterme en cuestión de política, pero claro, teniendo en cuenta que algunos liberales son anarcocapitalistas, un poco más que añadir. Ya para finalizar y quedarme en menos de 5 minutos, pues es una película muy buena. Y más que una película de acción, diría de aventuras, porque acción no tiene tanta. Tiene la secuencia del inicio, la secuencia de la tele y la secuencia final. Bueno, no he llegado a los 5 minutos. Saludos y buena suerte. Muchísimas gracias, Wallenstein, por tus comentarios siempre enriquecedores. Que tenemos aquí Nivelón, que vienen aquí profesores de historia a comentarnos las películas. Sobre, bueno, la, la broma sobre la longitud de los audiocorreos, pues ya sabéis que es eso, una broma nada más. Y que espero que nadie se lo tome a mal si me quejo de la longitud de su correo o de su audiomensaje. Y sobre lo que comentas, pues poco hay que añadir. V de Vendetta, pues a lo mejor tienes razón, que sí, que más que como película de acción, había que catalogarla como película de aventuras. Lo que pasa que, no sé, yo creo que tiene bastante acción, aunque no sea de peleas y de luchas y ese tipo de elementos. No sé, tampoco hace falta encasillar a una película demasiado en un género. ¿Y qué más? Pues poco más. Así que hasta aquí ha llegado la sección de los oyentes de este episodio. Ahora un descansillo y luego vuelvo para comentar las películas de este episodio. Chicos, he alquilado la mejor película del videoclub, Santa Claus y las ardillas musicales. ¿Has perdido el norte? El podcast Desde el Matadero te enseña el camino. Desde el matadero.webcindario.com. Shadow of your smile, and I wait patiently like I know you. I feel like you'll sometimes end up blown right through this town. Do I know where we're heading? Durante el rodaje de Pulp Fiction, Uma Thurman y Quentin Tarantino comenzaron a hablar de una idea que la actriz rubia había tenido para incluir en una película. Se trataba de la imagen de una novia ensangrentada tirada en el suelo. A partir de ahí nacería Kill Bill. Kill Bill, en principio, fue diseñada como una sola película, pero al ver que tenía muchísimo material creado, consideró Quentin Tarantino que sería mejor dividirlo en dos partes. Evidentemente, los productores se frotaron las manos y pensaron, sí, sí, grandísima idea. Así es como nació Kill Bill Volumen 1, estrenada en el año 2003, con guión de Quentin Tarantino y dirigida por Quentin Tarantino. Los protagonistas principales es Uma Thurman como la novia. Aparecen también Lucy Liu como Oren Ishii, Vivica Fox como Bernita Green, Daryl Hannah como El Driver, David Carradine como Bill, Michael Madsen como Bat, Julie Dreyfus como Sophie Fatal, Chiaki Kuriyama como Gogo Yubari, Sonny Chiba como Hattori Hanzo y Michael Bowen como Buck. ¿Qué es Kill Bill? Pues para muchos, una metedura de pata de Quentin Tarantino que ha perdido el norte. Para muchos otros, es una obra maestra del cine de acción. La estructura de Kill Bill está dividida en dos partes con dos estilos totalmente diferentes. En la primera parte, Kill Bill Volumen 1, tenemos una película de acción 100%. en el que se nos presenta en un principio a una novia ensangrentada en el suelo y una voz profunda que va diciendo algo que no desvelaré aquí y que tiene que ver con las razones que han llevado a ese hombre a hacerle tanto daño a la novia. El día de su... bueno, supuestamente el día de su boda, aparecen unos cuantos asesinos y empiezan a pegar tiros a todo el mundo. Muere el novio, mueren los invitados, muere el cura, muere el pianista y la novia queda en coma durante bastante tiempo. A partir de ahí conocemos, sabemos que la novia en sí era una antigua asesina a las órdenes de un tal Bill, y que este se había mosqueado mucho al saber que se iba a casar y que estaba embarazada. Básicamente la historia de las dos películas es una historia de venganza en la que vemos cómo el personaje de la novia busca de forma totalmente obsesiva a los que le hicieron lo que le han hecho y se los va a cargar uno tras otro. No hay posibilidad de que te perdone la vida. Ella va a matarte si eres uno de los que participaste en lo que sucedió en aquella iglesia. Kill Bill volumen 1 está contada de forma no lineal, superponiendo varios capítulos o episodios que son flashbacks en los que se muestra el comienzo de esa venganza. Cómo se despierta del coma y cómo realiza pues su lista para empezar su camino hacia la venganza y la destrucción de todos sus enemigos. Y todo esto se hace utilizando visualmente muchos recursos que se utilizaban en las películas de Kung Fu y de lucha de los años 60 y 70. Las películas de acción, películas que inundaron los videoclubs de los años 80 en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero a pesar de eso, a pesar de además de su estética japonesa y hasta el peinado, yo diría que manga de la protagonista, lo que vemos en pantalla muchas veces son coreografías muy del estilo de los westerns, de los spaghetti western. Hay que recordar que Quentin Tarantino es un grandísimo fan de Sergio Leone y hay referencias a Sergio Leone sobre todo en Kill Bill volumen 2, pero en esta, que estéticamente y visualmente seguía más por las películas de Kung Fu y las películas de mafiosos japoneses, de la Yakuza, pues aun y todo hay bastantes referencias a el tipo de duelos que se hacían en las películas de Sergio Leone, donde digamos que la calma y los diálogos imperaban mucho en cada escena donde había una confrontación entre dos personajes, y luego toda la violencia se desarrollaba muy rápido, se desarrollaba de una forma feroz, muy violenta, pero que no duraba realmente mucho, de tal forma que esos momentos de duelos o de lucha entre los personajes eran de mucha intensidad. Pero también tenemos otro tipo de peleas más largas, muy del estilo de los japoneses, con un montón de esbirros que mueren sin remisión de forma anónima, y luego avanzando al siguiente nivel como si de un videojuego se tratara. Tenemos a esbirros de diferentes niveles, sobre todo se ve cuando la novia va por Oren Ishii, que el personaje de Lucy Liu, es una mezcla de china, japonesa, americana, que se ha hecho con el poder de la Yakuza en Japón. Pues hay una gran secuencia de introducción a la lucha contra ella, en la que se va cargando a un montón de esbirros. Luego aparece el guardián del superjefe final, el jefecillo, por así decirlo, si estuviéramos en un videojuego, que sería Gogo, y al final se enfrenta a Oren Ishii. En fin, todo muy... En ese momento, bastante de videojuego japonés. En líneas generales, es una película que tiene muchísima coreografía de lucha, de acción, con katanas, con cuchillos, con todo tipo de objetos punzantes y con los que se puede hacer daño a otra persona. Los diálogos y chascarrillos a los que nos tiene acostumbrado Quentin Tarantino. Y bueno, no tiene gran historia. Es la única pega que puede tener este volumen 1. Y es que prácticamente el mayor desarrollo de todo el argumento se realiza en el volumen 2 a piñón. No hay término medio. Es decir, si hubieran montado juntas las dos partes, hubiera quedado una película muchísimo más equilibrada. Pero como intentó hacer un ejercicio de estilo en cada una de las dos partes, en este primero haciendo que fuera como una película de aspecto de peli de lucha de kung fu, aunque el ritmo sea realmente de western, pues elimina prácticamente muchísimos diálogos y muchísimo de la narración de lo que luego sabremos que es la historia de Bill y la historia de la novia. Todo eso acompañado de una magnífica banda sonora original, hecha por, si no recuerdo mal, unos hip hoperos que se llaman RZA, creo que son bastante conocidos en Estados Unidos. Yo nunca había oído hablar de ellos hasta escucharlos en Kill Bill. En fin, que realmente es una grandísima película de acción que no tiene respiro en las dos horas que dura, y es muy recomendable. Pero claro, es recomendable si a continuación ves Kill Bill Volumen 2. En Kill Bill Volumen 1 conocemos a los personajes que van a sufrir la ira de la novia durante las dos películas. No los he comentado, pero además de Oren Ishii, que es, como dije, una mezcla de china, japonesa, americana, que se ha hecho con el poder de la Yakuza, tenemos a Bernita Green, experta en el uso de cuchillos. El Driver, que la conocemos al principio de la película porque intenta acabar ya con la vida de la novia, pero Bill se lo impide en el último momento, en una secuencia realmente que es todo un homenaje a la película Vestida para Matar, de Brian De Palma. Michael Madsen, que es el hermano de Bill, y que, bueno, que es un desgraciado que trabaja en un garito sin ningún tipo de tranquilidad ante la venganza de la novia, vamos, que está cagado por lo que le puede pasar. Sophie Fatal, que es un esbirro de Oren Ishii, que también se las verá con ella. Y un personaje muy interesante, que es el de Hattori Hanzo, interpretado por Sonny Chiba, un actor que es un actor realmente fetiche de Quentin Tarantino, y del que, por ejemplo, habla en su guión de la película, ¿cómo se llamaba? Amor a quemarropa, con Christian Slater y Patricia Arquette. El protagonista era un tío que le gustaban mucho los cómics y las películas japonesas, y en la película van a ver una película con Sonny Chiba. Bueno, anécdotas al margen. ¿Qué más podemos comentar por aquí? Pues que en Kill Bill 2, película del año 2004, con guión y dirección de Quentin Tarantino, evidentemente, porque se rodó a la vez las dos partes, el estilo visual y narrativo de la película cambia por completo. Si en el volumen 1 teníamos un estilo visual muy japonés y muy del estilo de las películas de Kung Fu, pero con un ritmo de western, por así decirlo, un espíritu de western, en este volumen 2 tenemos una película que estéticamente podría ser un western, un spaghetti western, por los escenarios, por los diálogos, por la manera de enfrentarse a los personajes, pero además con un ritmo en las luchas muy de película de Kung Fu. O sea, se tornan un poco aquí las normas. Conocemos a Pai Mei, interpretado por Chia Hui Liu, perdón, que es Gordon Liu, conocido internacionalmente, y que ya había interpretado a otro personaje en el volumen 1. Pai Mei es el profesor de Kung Fu, de artes marciales, de la novia, al que le lleva Bill cuando la contrata y demás. La contrata, bueno, cuando la hace su protegida, la lleva con Pai Mei para que esté ahí un tiempo y le enseñe Kung Fu y otras muchas cosas. Pai Mei, que es un personaje que aparece recurrentemente en muchas películas de Kung Fu de los años 60 y 70. Y bueno, el principal interés, visualmente hablando, aparte de ese ejercicio de estilo de hacer una película como si fuera un western, un spaghetti western, mejor dicho, también en la secuencia, en la parte en la que están en entrenamiento con Pai Mei, que se muestra en este volumen 2, se rueda muy al estilo de las películas de Kung Fu, incluso con el grano gordo de esas películas, para que se note realmente que es como si estuviera sacado de otro sitio. Y es bastante, bastante enriquecedor para el personaje, porque vemos la capacidad de sufrimiento que tiene la novia y por qué es como es, vamos, ni más ni menos, porque es capaz de hacer lo que hace y de sufrir lo que sufre y salir adelante. En esta segunda parte se sabe por fin, bueno, se sabe al final de la primera, un gran secreto que hace que todavía Uma Thurman tenga más ganas de ir a por Bill cuando termine con todos sus esbirros. Pero parece que sus esbirros tienen también ganas de matarse entre ellos y le ayudaron un poco en su trabajo. Hasta ahí puedo decir. ¿Qué más puedo comentar? Ah, sí, bueno, el hecho de que el tío de... Hay una cosa que se comenta mucho, y es que el personaje de Michael Madsen, Bat, está siempre negando que siga conservando una espada que le hizo Hattori Hanzo para él. Niega siempre que la tiene. Y mucha gente dice, ¿y por qué lo niega? ¿Por qué lo niega? Pues porque no quiere que nadie sepa que tiene ese arma. Es como si fuera un arma secreta. Tan simple como eso. Es un desgraciado que no tiene pasta, pero no es tan tonto como para deshacerse de una katana de Hattori Hanzo. Y luego también conocemos más al personaje de El Driver, interpretado por Daryl Hannah, que realmente los demás tienen justificación en lo que hacen. El resto de asesinos que aparecen en las películas de Kill Bill tienen justificación. Siempre se les da pues un origen violento, un origen conflictivo. Bueno, justificación, no sé si es exactamente la palabra. Al menos algo que justifica lo que hacen, aunque no justifique lo que son. Pero es muy interesante porque el único personaje que disfruta matando y haciendo daño es el personaje de El Driver, interpretado por David Hanna. Es el único personaje que realmente se ve en la película que es así porque le gusta ser así, porque le gusta hacer daño a los demás. El resto lo hace por causas externas, por justificaciones externas. En el nivel de la narración y del argumento, pues aquí ya se ven bastantes más diálogos que en la primera película. El ritmo es mucho más pausado y conocemos realmente todos los detalles de la relación entre el personaje de Uma Thurman y el resto de los personajes, y sobre todo la relación con Bill, además de que sabemos exactamente lo que ocurrió en aquella iglesia donde ocurrió esa matanza, porque se muestra al principio. Un pequeño detalle así, bueno, hay un momento muy bueno de esta segunda parte, que es cuando ella está la entierran viva y suena de fondo una música de Sergio Leone, de Ennio Morricone, realmente espectacular, que creo que era... ¿De qué película era? Era El Mercenario, si no recuerdo mal. Y bueno, durante unos segundos se hace ahí un fundido a negro de toda la imagen, un flashback a la historia de cuando conoce a Pai Mei. Luego volvemos al momento en el que estamos con la novia enterrada en la tumba. Y realmente es el momento, yo diría, que más emocionante de toda la película, exceptuando el final. Final que no comentaré. Pero bueno, la película se llama Kill Bill. Es bastante fácil averiguar qué es lo que ocurre al final. Como anécdota diré que aparece Samuel L. Jackson haciendo del pianista que estaba ahí en la iglesia, que se llamaba Rufus. Una especie de cameo muy divertido. Y que el actor que hace del padre de Bill es el mismo actor que aparece en el volumen 1 como el sheriff que llega ahí al lugar del crimen en la iglesia para ver lo que ha ocurrido. Aparte de eso, pues ya he comentado prácticamente todo. Personalmente me parece las dos películas muy buenas, muy buenas. La segunda, esta volumen 2, me parece muchísimo mejor que la primera, quizá por el desarrollo de los personajes, que es mucho más profundo y hay más historia y no todo es coreografía. Pero la primera película, como ejercicio de estilo, como realización de una película de acción sin más, es brillante, sobre todo en el terreno de lo visual y en la originalidad de los personajes, que yo creo que es lo que más puede sorprender. Aunque las películas en su conjunto sean realmente muchísimos homenajes a muchas cosas, como las pelis de mafiosos japonesas, las pelis de Kung Fu, el Spaghetti Western y muchas otras cosas más, consigue hacer una combinación que tiene originalidad y además es entretenida y tiene los actores que son muy creíbles en cada personaje. En fin, para mí es lo mejor que ha hecho Tarantino hasta la fecha. Y esto puede sonar un poco a herejía o a o a que estoy mal de la cabeza, pero para mí Kill Bill es lo mejor que ha hecho Tarantino. Sola en la oscuridad es una película del año 1967 dirigida por Terence Young y con guion de Robert Carrington, basado en una obra de teatro de Frederick Knott. Frederick Knott es también el autor de una obra de teatro que también se llevó al cine llamada Crimen Perfecto, que seguro que le sonará a más de una persona. Y el director Terence Young, pues es conocido por el gran público sobre todo como el director de Desde Rusia con Amor, la película de James Bond. La película, que en título original es Wait Until Dark, está protagonizada por la adorable Audrey Hepburn como Susie Hendrix, Alan Arkin, el reciente ganador del Oscar, como Harry Roth, Richard Crenna, el jefe de Rambo en las películas, como Mike Tallman, y Efren Zimbalist Jr. como Sam Hendrix, el marido de Susie, Jack Weston como Carlino y Samantha Jones, que aparece justo al principio y luego la matan, que es Lisa. ¿De qué va la película? Pues Lisa es una mujer atractiva y lleva a una muñeca llena de heroína pasándola por el aeropuerto en un vuelo hacia Estados Unidos desde Canadá. Pero por el camino se da cuenta de que alguien le ha pillado, porque ese transporte, por así decirlo, no era oficial del traficante de turno, sino que era algo hecho a sus espaldas. Así que la muñeca se la endosa a alguien que conoce en ese mismo vuelo, que es Sam Hendrix, que es un fotógrafo, y le dice que, bueno, que le da la muñeca y que luego ya se la pedirá cuando llegue. Aparece de repente dos personajes que son dos criminales y asesinos llamados Carlino y Mike, que se van a ver con, supuestamente, con Lisa, pero Lisa no aparece, aparece Harry, un tío todavía más tenebroso y violento, retorcido, vamos, que da miedo de verdad, y que les propone un trato para buscar la muñeca famosa. Pero les engaña, les hace caer en una trampa en la que le tienen que ayudar por narices, o si no, tendrán pruebas la policía de que han estado en el apartamento donde han quedado, que casualmente es el mismo en el que hay un cadáver que pertenece a la mujer que había intentado engañar al traficante. La casa en la que están es la de Sam, la del fotógrafo, que vive con su mujer que es ciega, Susie, la protagonista absoluta de la película. Se quedó ciega en un accidente y intenta salir adelante y, como ella dice, ser la más capaz y la mejor de las ciegas. Es decir, que intenta superarse a sí misma y superar su discapacidad. Así que entre estos criminales urden un plan para engañar a Susie y hacer que les entregue la muñeca, porque ellos en un principio piensan que tiene la muñeca, pero que la tiene escondida o yo qué sé. Van intentando hacer que entre en una trama que se inventan, que básicamente es que intentan relacionar a su marido con la modelo, bueno, modelo sí, modelo muerta, y le hacen pensar que la muñeca es la única prueba que si desaparece, pues nadie podrá relacionar a su marido con ella y entonces su marido saldría totalmente impune. Es una película de muchísima tensión psicológica. A esto ayuda el hecho de que al ser una adaptación de una obra de teatro, prácticamente todo lo que ocurre en pantalla ocurre en los metros de la casa de Susie. Pero está muy bien contada y muy bien aprovechado el espacio del escenario, de tal forma que, aunque sí se nota que solamente hay un escenario la mayor parte del tiempo, no es aburrida en ningún momento. Es decir, se consigue el efecto, además, de que gracias a que todo transcurre en esa casa, ayuda a aumentar esa psicosis del espectador y a potenciar la tensión que está experimentando el personaje de Susie al verse envuelta en toda esa trama inventada de estos criminales. Desde luego, la interpretación de Audrey Hepburn es excepcional. De hecho, si no recuerdo mal, se llevó una nominación por esta película, cosa que, bueno, las nominaciones han dejado de tener sentido hace mucho tiempo, pero hubo un tiempo en el que tenían algo de más sentido que ahora, y en este caso la nominación era realmente acorde a lo que Audrey Hepburn es capaz de hacer en esta película, y es interpretar de esa forma a un personaje ciego que se enfrenta a unos criminales violentos y a una situación de tensión, de terror, desde un punto de vista de ella, puesto que está sola, es ciega, está en su casa, en fin, ese tipo de elementos. Pero a pesar de eso, como mujer fuerte que es, sale adelante. Y hay un momento de la película que es realmente brillante para mí desde el punto de vista visual y desde el punto de vista narrativo, y es un momento en el que uno de los criminales está totalmente rociado de gasolina. Todas las luces de la casa están rotas, porque ella lo ha hecho así para enfrentarse a esos criminales, y ella tiene una caja de cerillas en la mano y va encendiendo una a una las cerillas de la caja, haciendo que se vea la cara de terror de ese criminal, porque claro, tiene miedo de que le encienda como si fuera una falla valenciana, y viendo la cara de realmente de determinación de Susie, que por fin, digamos, en ese momento toma las riendas de la situación y se enfrenta realmente a un personaje que es ciego con una cerilla, es capaz de aterrorizar a un criminal violento y sangriento como el que estaba en su casa. Realmente es emocionante ese momento. Es, yo diría que el momento de máxima tensión de toda la película, y solo por ver ese momento valdría la pena ver toda la película, pero que ya en sí la película es muy buena y no desmerece el resto. Simplemente remarco pues ese pequeño momento, porque me parece realmente histórico, realmente es un momento para recordar. Desde luego, si me preguntasen un momento de esta película, diría sin lugar a dudas el que he comentado. La banda sonora, por decir algo, es de Henry Mancini, que bueno, no voy a descubrir ahora a Henry Mancini, porque es un auténtico genio de las bandas sonoras, que era capaz de coger pues sonidos muy populares, pero transformarlo en algo totalmente original y que ambientara perfectamente las películas. En ese sentido, No hay nada que decir. ¿Qué tienen en común Harry Mason, John Locke, Arya Stark y Rorschach? Que todos ellos escuchan Symphony Podcasting. Videojuegos, series de televisión, rol, cómics y cultura geek desde otro punto de vista. La música de este podcast está descargada de jamendo.com y es del álbum Group Tracks de IOEO. El número 1, Group Track 1, número 2, Endless, el número 3, Analog, número 4, Mento, número 5, Anip 1, número 6, Group Track 2, el 7, Flanks, el 8, Recho, el 9, Into the Group, el 10, Le Brutti Dumont, el 11, Ed, el 12, Group Track 3 y el 13 Alternative y el 14 Group Tracks Ending. Pues esto ha sido todo por este episodio y ahora volverá la voz de Malevolia a contaros algo muy interesante después de la despedida, así que hasta la próxima. Podéis enviar vuestras preguntas, críticas y comentarios sobre cine en formato audio y texto. Toda la información de contacto la encontraréis en esquivaesto.com. Should've stopped.